Bueno, primero contarte que estamos muy contentos de volver a Tandil. Habíamos estado el año pasado en algunas reuniones previas con quien hoy es nuestro presidente, Fernando Macetti, y un poco recorriendo toda la provincia de Buenos Aires con una extensa agenda en la ciudad de Tandil. Hemos estado con la gente de APIMED, luego nos encontramos con la... acabamos de terminar una reunión con la Asociación de Mujeres Empresarias. Y bueno, un poco recorriendo todos las capas de la sociedad para conocer las realidades y de cara a esto que venimos haciendo desde el año pasado, que es la reorganización del partido en la provincia de Buenos Aires. Bien, la idea es formar un movimiento interno dentro de Cambiemos, un ala dentro de Cambiemos, o es ir por separado. ¿Cómo es el planteo que están teniendo? Mira, nuestro objetivo principal es fortalecer el partido, ¿no? Sin un partido del desarrollo fuerte y con protagonismo en cada uno de los lugares donde nosotros hoy nos encontramos, no podemos integrar ninguna alianza que en definitiva le sirva al país. A nivel local, bueno, ya vienen trabajando hace mucho tiempo en un espacio concreto, y a nivel nacional el partido todavía está discutiendo cuál es la alianza que va a acompañar. Nosotros somos un partido chico que solo no podemos ir, así que estamos analizando cuál es la alianza a integrar. Eso se va a dar en la convención en el mes de mayo. Juan Pablo, hablando un poco de lo que tiene que ver con los referentes a nivel nacional, ¿no? Esto que comentabas muy bien vos, de que todavía están definiendo, porque bueno, con alguna alianza seguramente van a tener que ir. Y hay algunos nombres que ya se empiezan a nombrar, aunque las candidaturas no estén firmes todavía, pero en algún momento estuvieron cerca de La Baña, bueno, también de Sergio Massa. En tu postura, por ahí es algo personal, ¿no? Es más complejo decirlo, pero bueno, ¿con quién se sienten más cercanos o el proyecto a futuro que más empatiza? Mira, como presidente no te puedo dar mi postura, claro, personal, porque tengo una representación institucional. Lo que sí te puedo decir es que independientemente de... estamos teniendo reuniones con todos los espacios políticos y centrándonos en una idea fundamental. Cualquier alianza que nosotros integremos tiene que tener como meta una agenda de desarrollo para lo que se viene en Argentina. No salimos de la situación en la que nos estamos encontrando hoy, sino es con una agenda de desarrollo. Y nosotros queremos ser protagonistas en esa discusión. Independientemente de con quién, claro, y quiénes sean los nombres personales, el protagonista tiene que ser la agenda de desarrollo, porque es el único camino para poder salir de esta situación. Sí, tal vez estuvo mal formulada la pregunta, ¿no? Eso quería saber, en realidad, ¿con qué empatizan más sobre proyecto de país en un momento en el que, bueno, es indiscutido, es un momento difícil para toda la Argentina? Bueno, ¿cómo creen o cuáles son las bases, digamos, desde integración y desarrollo, como para ver cuál es la perspectiva para salir adelante? Por eso te decía, los nombres propios, uh-huh, vos tenías en, claro, en el debate del 2015 tenías cuatro desarrollistas arriba de un escenario, y la realidad es que las políticas no se aplican, claro. Entonces hoy lo que hay que centrar es ese debate, que sabemos, somos conscientes que ese debate no va a ser el debate de la campaña, pero uh-huh, digamos, nosotros como fuerza que representa al desarrollo, al impulso de las diferentes economías regionales y de la agregado de valor en la industria nacional, de la integración regional de los distintos de las distintas regiones productivas del país, nosotros no podemos esquivar a ese debate y necesitamos centrar en la discusión esa agenda. Y después se verán los nombres propios, que la realidad todavía no lo sabemos, ¿no? Más allá que todavía no los tengan a esos nombres propios como hace referencia, ¿qué es lo que dicen las bases? Que es, me imagino que en la recorrida en la provincia, las bases deben estar planteando alternativas, propuestas, nombres que puedan surgir incluso a nivel local o provincial. Sí, por eso para nosotros es importante ser protagonistas en ese sentido. Había una frase de Rogelio Julio Frigerio, el guillo de... Conejo no se hace sin conejo. Bueno, el desarrollo no se hace sin desarrollistas. Y la realidad es que nosotros queremos colocar la mayor cantidad de desarrollistas dentro de la discusión política. Nosotros queremos ser protagonistas de esto. Y en cada uno de los pueblos donde estamos yendo y donde estamos hablando con diferentes actores, Lo que nosotros queremos es tener protagonismo porque creemos que tenemos un mensaje diferente, porque creemos que tenemos un mensaje que puede transformar realmente la realidad como en algún momento de la historia del país pasó. Me queda una... A ver, escuchando tu reflexión, la última, dos cuestiones, dos miradas. Una, si tiene que ver más con la idea del proyecto que a ustedes les como sector les guste más allá de la cantidad de personas como desarrollistas puedan incorporar en la lista, o al revés, buscar es la posibilidad de tener mayores integrantes de su sector del MID sin importar tanto el proyecto. No. Por ahí me expresé mal. Acá el protagonista tiene que ser el proyecto. Tiene que ser el proyecto. Porque si fuera... porque es una discusión que vamos a dar aún así, gane quien gane en el 2019. Nosotros consideramos que acá tiene que haber un gran acuerdo nacional, independientemente de quien gane, gobierno, oposición, porque hay grandes transformaciones que el país todavía no ha impulsado, donde va a tener que sentar a todos los actores de la política, a los sectores del trabajo y a los sectores empresarios, para generar esos grandes acuerdos que el país necesita para salir adelante. Y que no es más ni menos, lo único que puede unir a eso es un proyecto nacional de desarrollo, sin duda. Desde el MID, ¿cómo ven la actualidad de Argentina, los cambios que sufrió el país desde la asunción de Macri en adelante? Mira, al principio del gobierno de Macri nosotros vimos con grandes, con buenos ojos varias de las medidas que se tomaron, como sea la salida del cepo cambiario o la resolución del tema de las tarifas que había generado un gran problema en lo que es producción de energía, el sinceramiento de varias variables que estaban trastocadas por el sistema de subsidios que había corrompido toda la cuestión de los precios relativos de la economía argentina. Bueno, a raíz del año pasado y sobre todo en el énfasis que puso el gobierno, sobre todo en la resolución del tema de la inflación y la prioridad que puso en ese tema, nosotros consideramos firmemente que la inflación no es una cuestión netamente monetaria, la inflación tiene raíz en la insuficiencia del país para producir bienes y servicios en la economía. Y bueno, y ahí lo vemos con gran preocupación, como creo que todos hoy estamos viendo la situación del país. Somos optimistas, Argentina tiene enormes posibilidades, tiene dos grandes cadenas de valor que puede desarrollar Argentina para salir adelante. Bueno, en nosotros, la clase dirigente, y en toda la clase dirigente, la que gobierne y la que hable desde afuera, tiene que salir ese gran proyecto que nosotros estamos planteando. Juan Pablo, te agradecemos el contacto. Les agradezco a ustedes el contacto y un saludo a toda la audiencia.